Y Dios, que traje Dios, la trama empieza. So you found my book, eh? All you need to bother about bringing it over, you can read it to me over the phone. Aleccionar al hombre con historias a cargo de animales de voz docta. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la luna? Solo el popolo ne ha un sentimiento vero. Mai tolto il tempo, non la balia dammi un sitio in tu montura, cavaliero derrotato. Dammi un sitio in tu montura, che io también voy cargato di amargura e non puedo batallar. La aceituna va a clavar, se disponen en bandeja, pero un miedo lo congela y si sale disparada. Pero el miedo lo congela, y si sale disparada, estudia la situación. Pincho frente al refrigerio, y se alborota pensando, va a ser mejor la del medio. Y se alborota pensando, va a ser mejor la del medio. Oliva, solita, brote del árbol. ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga, Valderrama. ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga, Valderrama. ¿Dónde iremos a parar? Orson Welles, just saying hello before the show starts. Buenas noches, hoy es 18 de febrero del ignoto año 2015. Nos encontramos en Alicante, territorio Mutant, y aquí comienza una nueva entrega de ¿Dónde iremos a parar? Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a todos. Esto, como dijimos ya hasta el cansancio, es ¿Dónde iremos a parar? Y efectivamente estamos en una novísima edición. Una nueva entrega de este programa que han transcurrido 15 días desde la última entrega, que hablamos de los momentos estelares de la humanidad. Sí, señor, ahí Stefan Zweig estuvo comandándonos en esa entrega. Nos estuvo guiando por unos cuantos momentos, elegimos dos en concreto. ¿Por qué? Porque sí, porque somos así de arbitrarios. Habían 14 y elegimos dos. Y hablamos de la resurrección de George Friedrich Händel y de la batalla de Waterloo. Sí. Deberíamos apuntar, tal vez, que dijimos 18 de febrero, ¿verdad?, de 2015. Sí. Pero sería a lo mejor más apropiado, ajá, para nuestro, acorde a nuestro monográfico, que hoy es martes 24 de Gules del año 142. ¿Y a qué se debe ese cambio en el calendario? Explíquenoslo. Bueno, esto se debe a lo siguiente. Como profetizamos, diría yo, una premonición, un acto adivinatorio que tuvimos en la última jornada, dijimos, bueno, vamos a hablar de la pata física y de Alfred Jarry. Y efectivamente lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, bueno, la fecha del calendario se debe a eso. Nos adentramos en el calendario pata físico. Oh, bueno. Y decía esto de la premonición, porque este programa ya está incurriendo en las zonas del misterio, como todo buen programa debe hacer. Y se trató entonces de una profecía, a no ser, bueno, el pequeño detalle de que nosotros somos los responsables de las dos instancias, ¿no? Sí, tanto de predecirlo como de llevarlo a cabo. Pero bueno, eso es un detalle mínimo que mínimo, se puede... Mínimo, bueno, señor. Mínimo. Porque decir lo que uno va a hacer y después hacerlo... Ah, hay imponderables ahí que no se puede saber. Bueno, Nostradamus no habrá incurrido en los mismos pecados... Seguro. ¿Quién diría que no? Seguro. Le pregunto, una curiosidad, ¿no? Cualquier vidente, adivino, profeta de estos que circulan por ahí, ¿no? Le puedo decir un Amparo Cuevas, un Sandro Rey, ah, sí, una Mariló Montero. ¿No tienen, digamos, ejercicios similares a los de un músico, a un pianista que se suena los dedos antes de subir al escenario, un actor que ejercita la voz? Uh-huh. ¿Tiene el vidente un ejercicio de calentamiento? Yo creo que sí, que diariamente, por ejemplo, yo me puedo imaginar perfectamente a Sandro Rey parado ahí frente a la ventana diciendo: va a pasar el 29, va a pasar el 29, va a pasar el 29, pasa el 29 y dice: estoy hecho un máquina. O pequeña, bueno, mañana saldrá el sol. Esos entrenamientos minúsculos, intrascendentes, pero ¿de qué otra manera se va a ejercitar un vidente, no? Si no es con cosas más o menos ciertas. Sí, con cosas cotidianas o como los hombres del tiempo, ¿no? Bueno, mañana va a hacer frío y efectivamente... Sorpresa, estamos en invierno, nieva y hace frío. Pero bueno, esos son entrenamientos poco a poco para ir avanzando hacia predicciones mucho más arriesgadas. Sí, señor. Por ejemplo, va a nevar en agosto. Está ahí, está Brasero, por ejemplo, el del tiempo, pues está ahí intentando. ¿Brasero se llama? Se llama Brasero, sí. Es como que estaba destinado a ser hombre del tiempo o calefactor, una de dos. Porque hay también escuelas, ¿no? Me imagino, para videntes, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Pequeñas escuelas de magos, así como los de Harry Potter y cosas así, que los entrenan un poco en la adivinación. Yo creo que sí. En la estafa, digamos. Yo creo que sí. Eso sin enseñarse es difícil. El noble arte de la estafa tiene que tener grandes maestros. Y los tenemos habitualmente por todos sitios. Sí, sí, no hay más que encender el televisor. Efectivamente. Bueno, muy bien. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en terrenos patafísicos. En terrenos patafísicos. Que son, ciertamente, los terrenos más sencillos, uh-huh, y a la vez los más difíciles de abordar. Sí, sí, sí, porque partiendo de que la patafísica es todo y que el universo en sí es patafísico, se nos abren multitud de posibilidades, soluciones imaginarias a problemas que nadie ha planteado. Un montón de posibilidades y alternativas que tendremos que ir desgranando aquí para intentar que nuestros oyentes, aquellos no iniciados en la noble ciencia de la, sí, de la patafísica, puedan comprender de qué se trata esto. Y bueno, hablaremos de aquel al que se le concede, ¿no?, ese derecho, privilegio de haber expresado de alguna forma... El santo patrón también de los surrealistas. Ajá. Que no es otro que el señor Alfred Jarry. Alfred Jarry. A quien se le atribuye tanto la creación de este movimiento, de este estado de ser, como también su hurto. Sí, las dos cosas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, para el Colegio de Patafísica, como veremos más adelante, su fecha de nacimiento es el punto cero. Es el donde arrancamos, por eso hoy estamos en el año 142. A partir del nacimiento de la patafísica se empieza el calendario. Muy bien, entonces vamos a comenzar, si le parece, con el tema de hoy. Perfecto, pues adentrémonos en los vastos territorios de la patafísica. Presentaciones que se hicieron de Ubu Rey, y todo empieza con la palabra meurtre, que nosotros, haciendo un ejercicio de relación, estableciendo unas conexiones como pocas veces se han hecho, dado que el último programa hablamos acerca de la batalla de Waterloo, en este también, porque este merde es en realidad un grito que era famoso a raíz del mismo pronunciamiento de él que hizo el general Cambrón. Uh-huh. Un general ahí en la batalla que vio a una de sus compañías cercada y pronunció ese improperio que a partir de ahí fue el mot de Cambrón. Y así es como empieza Ubu, cuyo estreno tuvo lugar en la noche del 10 de diciembre de 1896. Un teatro abarrotado, todas esas lo estaban ahí los simbolistas que se peleaban con los vendedores de pochoclo. Vaya a saber uno qué gremios había ahí enfrentados. Pero lo cierto es que fue más o menos un escándalo el estreno de Ubu. La misma apertura de la obra con ese mierda ya significó un pequeño escándalo dentro de la sala que no lograron apaciguarla hasta 15 minutos después, ¿no? De ese inicio. Sí, sí, sí. Tuvieron ahí sus buenos minutos hasta que el actor que hacía del padre Ubu hizo ahí una acrobacia que se sacó de la manga para callarlos. Y estuvieron más o menos tranquilos hasta que se vino un segundo merdre, que fue también muy caótico. Pero bueno, había muchos tipos. Ahí estaba Mallarmé, ahí presentando la obra. Estaba el poeta inglés William Butler Yeats, estaba por ahí también. Al parecer, bueno, Jarry había publicado Urrey en junio de ese año. Uh-huh. Se había publicado. Antes habían aparecido algunos fragmentos. Pero finalmente se estrena el Théâtre de la Ouvre, donde Jarry al principio tuvo un papel de secretario y algo así, y ofreció Urrey para la representación. Sí, no, al parecer Jarry andaba por ahí dando vueltas, intentando vivir de los amigos, de sus colaboraciones en periódicos, y de repente quien regentaba el teatro necesita un factotum para que haga determinadas cosas y contratan a este Alfred Jarry, que después va a proponer esta obra con todo el escándalo que supone. Al comienzo de la obra, el telón todavía bajo, aparece Jarry con una mesa y una silla y en un tono muy monótono y muy aburrido se tira unos 10 minutos agradeciendo a los críticos y a los presentes, hablando un poco de la tradición del guiñol, porque Jarry tenía una cosa muy especial con todos los títeres, ¿no? Uh-huh. Y en el final de este discurso introductorio le dice al público esa noche, dice: veremos por lo demás un decorado perfectamente exacto, pues del mismo modo que hay un procedimiento para situar una pieza en la eternidad, a saber, hacer disparar por ejemplo tiros de revólver en el año mil y tantos, verán ustedes abrirse puertas en planicies de nieve bajo un cielo radiante, chimeneas adornadas con péndulos henderse para servir de puertas y palmeras verdeando al pie de las camas para que puedan ramonearlas los elefantitos colocados en las estanterías. En cuanto a nuestra orquesta, que falta, solo se extrañará su intensidad y su timbre, ya que diversos pianos y timbales ejecutarán los temas de Ubu entre bastidores. Y en cuanto a la acción que va a comenzar, se desarrolla en Polonia, es decir, en ninguna parte. Vamos a ver después un poco cuáles son las raíces de esta obra, dónde se gestó un poco todo este personaje, pero sucede, sí, son los polacos, ¿no? Es el título de la de ese germen de Ubu Rey, de esa obra original que al parecer en la infancia, adolescencia de Jarry con sus compañeros de colegio en Rennes, empiezan a hacer la mofa de uno de sus profesores, y a partir de ahí surge esta obra de los polacos, donde toman como referencia a este profesor de ciencia física. Partir de ahí empieza a surgir el personaje de Urrey como un catalizador de un montón de de inquietudes, un montón de historias sobre las que Alfred Jarry va a volver perpetuamente hacia ese personaje y esa monstruosidad, eso grotesco que aparece en Ubu Rey identificado, ¿no?, como una especie de personaje o de marioneta que representa, ejerce de pararrayos de un montón de cosas que no nos gustan de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Ubu, que va a ser, bueno, finalmente un ciclo, ¿no? Porque van a salir después Ubu en la colina, bueno, Ubu cornudo, Ubu encadenado. Algunos de publicación póstuma, por ejemplo, Ubu cornudo, que es el último que sale en 1944, pero que Jarry lo había escrito muy tempranamente, ¿no? Uh-huh. Tiene algunas otras publicaciones, novelas, poesía, Supermacho, por ejemplo, una novela que publica en 1902. Sí, hay como cierta posteridad que reclama a Jarry como el autor de Ubu Rey, como de este personaje, que es una mezcla entre el guiñol o una obra infantil que sigue retomando temas serios en base a una gran broma, ¿no?, que decían los patafísicos en el principio fue la broma. Pero también Alfred Jarry era un hombre de letras y estuvo colaborando en el Mercure de France, en la revista Blanca, durante mucho tiempo con distintos artículos, y escribió también novelas. El Supermacho es una de sus novelas que hemos podido leer, y es una muy muy buena novela, ¿no?, precursora de muchas otras cosas, incluso de cierto futurismo. Marinetti creo que llegó a publicar algunas cosas de Jarry en su revista, y comienza esta novela fantástica con una carrera entre un tren de alta velocidad con un tándem que está formado por un grupo de ciclistas, entre los cuales hay uno que está muerto, muere nada más iniciar, pero por la propia inercia de los demás se convierte en el motor principal de ese tándem, que mantiene una carrera a muerte con la locomotora, y se van emparejando ahí. Es como una especie de metáfora o de símbolo, si se quiere, de lo que va a acontecer a partir de ahí con el Supermacho, ¿no? Y tal vez la otra novela que haya pasado a la... El otro personaje decisivo y que también ha pasado a la posteridad con más reconocimiento, que es Faustrol, ¿no? Faustrol. Es esa novela, Las gestas y opiniones del doctor Faustrol, patafísico. Ahí es donde se recoge un poco el germen de Ubu como personaje de lo grotesco, y Faustrol recoge ya las intuiciones de esa primera obra en un programa, digamos, un poco más específico, que es donde se nombra la patafísica ya con todas sus letras. Sí, sí. Sin ser sistemático en absoluto, pero es ese tratado teórico, uh-huh, sobre la patafísica, tal vez que Jarry nunca haya podido escribir, y lo hizo, bueno, de una manera un poco más abstracta, si se quiere, o lo que sea, ¿no? Es Faustrol, el otro de los personajes que va a condicionar no solo la obra de Jarry, sino también la vida, como vamos a ver después. Jarry es finalmente invadido por esas dos creaciones. Entonces hablamos del ciclo de Ubu, el Supermacho, el Faustrol. Tiene algunos otros artículos. Ubu Rey se califica generalmente, literariamente, un poco inferior, uh-huh, tal vez al resto de su obra, ¿no? Se critica un poco la trama, algunas bromas un poco infantiles. Yo no sé si tanto por criticar la obra como por criticar a aquellos que dicen que Ubu Rey es una copia de lo que habían escrito otros alumnos en el Liceo de Rennes, ¿no? Son como las dos líneas que normalmente o que generalmente se ven, ¿no?, a la hora de hacer la crítica de Jarry y de Ubu Rey. Es esta creación colectiva, como que no es algo original, porque parte de un primer intento juvenil de desafiar a la autoridad del profesor, o de poner en esa figura todo aquello nefasto que los colegiales querían subvertir, y al mismo tiempo como que no es una obra seria o no es la obra que se espera de un hombre de letras como era Jarry, que ya en su momento era un colaborador asiduo de distintas revistas. Y creo que también está mediado por esa identificación que comentaba antes de Alfred Jarry con Ubu, que llega en un momento a confundir o llega a jugar con la identificación del autor y la máscara y del personaje y el guiñol que está representando. Yeats, el poeta inglés, escribe acerca de lo que fue esa primera representación de Urrey, que va a tener solo una segunda, casi 2 años después, y ninguna otra en vida de Jarry. Dice Yeats lo siguiente, dice: voy a la primera representación de Urwa de Jarry en el Teatro del Louvre con Ritmer. ¿Qué tan atractivo había resultado la muchacha vestida de ciclista? Los espectadores se amenazan con los puños unos a otros y Ritmer me susurra: con frecuencia hay duelos tras estas representaciones. Y me explica lo que está sucediendo en el escenario. No, parece que Yeats tenía, bueno, un francés un poco pobre y no entendía mucho lo que estaba pasando. Pero dice, los actores representan muñecas, juguetes, marionetas, y ahora están brincando todos como ranas de madera, y comprendo que el personaje principal, que parece ser un rey, lleva a modo de cetro un cepillo de los que se usan para limpiar los armarios empotrados. Al sentirnos obligados a apoyar al bando más fogoso, a riesgo de sufrir unos puñetazos, hemos gritado a favor de la obra. Pero esta noche en el Hotel Cornell me siento muy triste, pues la comedia, la objetividad, ha revelado una vez más su poder cada vez mayor. Y cierra: ¿qué más es posible? Después de lo que vio, ¿qué más es posible? Después de nosotros, el dios salvaje. Uh-huh. Estaba advirtiendo ahí Yeats un cambio de época, ¿no? Una tendencia que marcaba otros caminos, como se va a verificar luego en las primeras décadas del 20. Estaba abriendo un camino hacia las vanguardias, hacia la ruptura de la representación teatral como tal. Ese naturalismo en el teatro de intentar representar, ¿no?, a determinadas clases sociales, unos determinados dilemas morales y sociales que se daban en la sociedad de ese momento. Ubu rompe con todo eso y nos traslada a un universo que, sin ser simbolista, ¿no?, porque también hay un como la discusión ahí hasta qué punto es simbolista, nos deja frente a una marioneta a la que le tenemos que dar vida y a la que le tenemos que dar un significado concreto, ¿no? Vamos a avanzar un poco sobre la biografía de Alfred Jarry. Mira, el Merman fue un personaje que nació hace más de 100 años, en 1886 o más antes, y nació en un cuaderno escolar, en una libreta de un niño que tenía 8 años, que se llamaba Alfred, y que, para reírse de su profesor de matemáticas, le hizo un dibujo y le llamó a ese dibujo Le Père Ibi, porque era francés, era en Albade, en un pueblecillo francés. Le Père Ibi, Ibi, como hacen los mochuelos, ¿no? El padre mochuelo. Y entonces ese dibujo quedó ya con él desde los 8 años, toda su vida, y luego se convirtió en un gran escritor anarquista, salvaje, loco, que se llamaba Alfred Jarry, y se llevó el personaje a París, y en París estrenó ese personaje en un teatro, en una obra famosísima que se llamaba Ubu Rey. Famosa, claro, hombre, acaso, sí, señor. Este era Joan Baixa. Uh-huh. Que está ahora exponiendo en el MACA. Este es un corte de una presentación que él hizo con motivo de esta exposición. Uh-huh. el pasado 8 de febrero. Aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. De Alicante. Uh-huh. Una exposición que se llama Morí el Merma. pero que es en realidad Ubu. Él toma el personaje de Ubu para hacer esta representación. Entonces ahí hay, bueno, una serie de vestuarios y croquis que hizo Joan Miró para esa obra, que venía de arrastrando desde hace un tiempo la inquietud por este personaje. Y introduce entonces un poco lo que estábamos diciendo de esta obra Ubu Rey como una creación temprana de este de Alfred Jarry, que cuando muere aparece una carpeta que tiene como título Ontogenia, y son unos textos muy lejanos en el tiempo, cuando él tenía 13 años o así, unas comedias, unas obras de teatro, donde ven algunos ya un poquito el germen de lo que haría, no mucho después, porque Jarry muere a los 34. Pero nace entonces, decimos, en Laval, ahí cerca de la Bretaña francesa, ahí en el noroeste de Francia. Su padre es un viajante de comercio, lo ascienden ahí un poco a gerente, pero después se funde. La madre tiene es hija de un juez, y tiene una fantasía con una ascendencia noble, parece que es un poco romántica y cree que está dotada artísticamente. La hermana y ella, por otra parte, pasan en alguna parte de su vida en un manicomio, por lo que no descartamos que esas aspiraciones artísticas estuvieran relacionadas con alguna alucinación, tal vez. Pero entonces nace en Laval, una ciudad, dice Roger Chatuc en un libro muy, muy interesante, La época de los banquetes, dice: una ciudad muy devota y muy alcohólica, cosa que practicará a partes iguales Jarry. Se mudan al tiempito cuando el padre de Jarry quiebra. Bueno, la madre se lleva a Alfred y a Charlotte, se lo lleva a Saint-Brieuc, que era donde vivía el abuelo. Están un tiempo ahí, pero lo decisivo es llega en el año 1888, porque ahí se mudan a Reims, y ese es el liceo donde él aprende realmente esto de la patafísica. Donde encuentra a sus compinches y encuentra a este profesor, que es el origen lejano de Ubu. Hébert se llamaba, que después parece que, bueno, tuvo ahí muchas mutaciones ese nombre, pasó de Eve a Ev a... y finalmente le quedó Ubu. Había hecho Jarry antes de instalarse en Reims, según algunas biografías, había llegado a fabricar un instrumento de música cuya composición es muy curiosa. Después tendremos ocasión de escuchar alguna pieza patafísica en ese sentido. Y la descripción del objeto en sí es curiosa. Dice que es un instrumento de música que se compone de una bocinilla de latón, de una gran clave, de una bomba y de cinco tubos terminados por una flauta. He aquí el invento de Alfred Jarry justo antes de entrar, ¿no? En 1888, antes de entrar al instituto en Reims. Y entonces ahí conoce a los hermanos Morin, a Henry y Charles, que Henry es el que le presenta una obra que se llama Los Polacos, Le Polonais, y tiene como protagonista a este Hébert, ¿no? Que ya es un rey, que anda por ahí, hace sus travesuras, ¿no? El profesor lo trataban un poquito mal, como corresponde, le hacían algunas bromitas del estilo, no lo sé, sí, como una tiza por la cabeza, como es preceptivo en todos los liceos y en todos los colegios de todo el mundo, ponen alguna rana debajo de su asiento, bueno, lo que sea, ¿no? Pero comienza entonces con los hermanos Morin, y es ahí con su hermana Charlotte y algunos otros amigos del liceo de Reims, que van a hacer una primera representación tomando al profesor Hébert como protagonista ahí en el desván de los Morin, y van ahí los invitados, ahí sus amigotes irían ahí al desván a ver, y hacen ahí varias, también en la casa de Jarry, ahí hacen unas representaciones. Es, es el origen de la representación que hemos dicho de Ubu Rey. Es una constante en Alfred Charlie en volver a eso, ese periodo de la infancia y a esa rebelión original contra el profesor, que sigue elucubrando y sigue macerando durante el tiempo y vuelve sobre ese punto en una especie de espiral que después va a tener mucha repercusión o va a quedar como un símbolo de la patafísica, esa espiral que está inscrita en la panza de Ubu Rey, ¿no? Hay una traducción de eso, ¿no? Sí, sí, la espanciral. Uh-huh. Es esa traducción que bueno, no, tal vez no transmita eso que tiene la guiduil, que es el nombre de esa panza en francés, que es un neologismo que denote tal vez algunos placeres más grotescos, ¿no? O más vulgares. Porque la marioneta de Ubu, según las descripciones, los croquis, los dibujos que se han conservado, es un personaje monstruoso, grotesco, con una gran panza donde hay dibujado esa espiral que remite a todos esos placeres inconfesables, de los placeres más bajos, de la avaricia, la glotonería, el afán de poder, el dinero, la mierda. La mierda. Y ciertamente porque Charlie tenía, y se dice que unos dotes artísticos, y bueno, y ahí quedan los dibujos, que son dibujos de él, litografías que hizo del padre Ubu, que están por ahí en esas primeras ediciones de Ubu Rey. Pero además tenía un interés muy cierto por el grabado y por el tema artístico, porque al llegar, por ejemplo, a París 3 años más tarde... Él, bueno, primero va a empezar en el Liceo Enrique IV con la intención de prepararse para la escuela normal, ¿no? La escuela normal superior, de mucho prestigio, ¿no? Esa escuela. Al parecer intenta unas 3 veces entrar y no. Casi lo logra, pero bueno, se da ahí por vencido. Tuvo profesor a Bergson ahí en el Enrique IV, sí, sí. Y decíamos lo de los grabados porque va a fundar después un par de revistas, L'Imagier, y después otra que tiene una traducción que es Peregrinaje, y ahí él se propone editar la obra completa de los grabados de Durero. De Durero. ¿Mm? La hace con Rémy de Gourmont, que también es un crítico novelista, que también publica sus grabados en esa revista, una revista al parecer muy muy lujosa, ¿no? L'Imagier, sí, ¿no? Sí. Y hay una sincera preocupación por las cuestiones estéticas en Jarry, ¿no? Como casi todas las vanguardias de las que fue precursor, ¿no? Sí, sí. Va a conocer también, ahí recién llegado, a Marcel Schwab, el novelista, el de las vidas imaginarias, que por entonces dirigía Le Code de París, una revista literaria que le va a publicar algunos escritos. Uno primero que se llama Guiñol, gana ahí una especie de concurso ahí que había. Pero fundamentalmente a Alfred Ballet y a su señora, que era Madame Rothschild, un seudónimo de Marguerite Eymery, que habían fundado y dirigían el Mercure de France, pero van a permanecer amigos durante mucho, mucho tiempo con Alfred. Bueno, compartían el gusto por la bicicleta y por la pesca y etcétera. De hecho, esta Madame Rothschild va a escribir una de las primeras biografías de Alfred Jarry, luego de su muerte, ya por los años 20, bueno, un tiempito después, pero donde hay un retrato un poco del personaje y también un relato de la gestación de Ubu Rey. Así que estos los señores del Mercure de France fueron muy relevantes para la vida de Jarry, que también le publican sus dos primeros libros, ¿no? Que son Le Minute de Sable Memorial y el César Anticristo. Claro, y comienza haciendo algunos artículos, que creo que publica Jarry un artículo sobre el pintor Fillinger, al principio de su colaboración con el Mercure de France, y a partir de ahí es cuando empiezan a publicarle estas obras que él tenía guardadas desde su infancia, ¿no? Y empieza a aparecer Ubu. Pero es cierto que sus primeros escritos son críticas de arte, ¿eh? Críticas de arte, sí. Menciona ahí a Gauguin y hablaremos después, menciona también a Rousseau, a Henri Rousseau, al aduanero Rousseau. Tiene relación incluso Alfred Jarry con Paul Lafargue también, y bueno, y es un personaje que aún teniendo una condición marginal, como hablábamos antes, ¿no? Que no llega a pasar a la historia de la literatura con grandes mayúsculas, es un personaje que se relaciona con todos los que van a ser precursores de las vanguardias posteriores y de la literatura de principios del siglo XX. Sí, sí, sí. De hecho, asiste asiduamente a unas veladas que tenía Mallarmé ahí los martes por la noche, donde conoce a los ballet, y estaban también por ahí, por la vuelta, por ejemplo, Paul Valéry, André Gide, Maurice Ravel, un poco desconocidos, un poco jovencitos, pero todas estas personas no solo conocidas, sino que le van a reconocer un mérito importante. Y durante mucho tiempo Alfred Jarry vive de la ayuda de esos amigos, de sus colaboraciones en estas revistas, y siempre en una posición un poco precaria, digamos, ¿no? Hasta su muerte temprana a los 34 años, Alfred Jarry se dedica a escribir en estas revistas y a hacer su crítica de arte y a ir componiendo las series de Ubu. Esos primeros dos años ahí que pasa en París son un poquito precarios. Vive ahí cerca del Boulevard de Port-Royal, es vecino del aduanero Rousseau, del que hablaremos. Y hacia 1893 mueren primero el padre y después la madre, los dos de una gripe ahí. Y él hereda un dinero del padre y al parecer también la casa que tenía en Laval, donde había nacido. No se sabe si eso es para Charlotte, la que después vivirá ahí, o para él, pero bueno. Es ahí entonces, con ese dinero, donde realiza estos emprendimientos que decíamos de la revista del L'Imagier y de Perrin de Lyon, así yo el 96. Son revistas de poquitos números, ¿no? Esa, la de L'Imagier, la que funda con Rémy de Gaumont, tiene 5 números y la otra 2, ¿no? Pero sobre esta época es que se empieza un poco a el comportamiento de Jarry empieza a ir hacia estos personajes, hacia Urrey concretamente. Empieza ahí un poco a mezclarse lo que era su vida y su obra, que es algo que después le reprocharán, pero que comienza en este tiempo a ocultarse un poco Jarry, o no tanto ocultarse como a ir transfigurándose en la máscara o en el guiñol de Ubu. Sí, sí. El lenguaje y sobre todo el aspecto. Después hay artículos que lo describen así un poco. ¿Cómo está hablando? Claro, hubo una mezcla de groserías y muchas veces pasajes de poesía estéticamente valederos, como va a ser después también concretamente su obra poética. Ahí se va a notar cómo su obra literaria pasa de un extremo a otro, ¿no? De la vulgaridad más grande a, bueno, pasajes un poco más encantadores. Y es como una especie de continuo entre el absoluto, entre la eternidad, que ya hablaremos después qué significado tiene eso en la patafísica, y la mierda, ¿no? Es como que está en esos dos polos, y dentro de ese amplio abanico que hay entre lo más escatológico y lo más sublime, Jarry se mueve con bastante facilidad, ¿no? Entre esas dos dimensiones. va a ser eso hasta 1900, un poco su etapa más fecunda. Va a publicar, bueno, en el 96 Suburray, como dijimos, y después se vienen ya Los días y las noches, El amor en visitas, El amor absoluto, todo en años siguientes. Faustrol lo termina en 1898, pero no se va a publicar hasta 1911, ya Jarry muerto. O Encadenado desde 1900. Y por ahí, por esa etapa, es que agota su herencia. Y, la dilapida directamente. Sí, y ya, bueno, va a recurrir un poco más a los amigos y a eso, algunas pequeñas publicaciones como son estas de gestas y especulaciones que va a hacer en algunos periódicos de allí de París, eso en la Revue Blanche, ¿no? Eso, que al parecer los libros se recibían bastante bien, pero eso no le daba para mantenerse en absoluto. Tenía un juego muy pintoresco con las armas de fuego. Uh-huh. Dice que una escultura que se le quiso hacer, que alguien planeó en hacer, lo pintaba así, ¿no? Se subió a la bicicleta, un arma apuntando, él mirando al cielo, con la otra una caña de pescar. Porque al parecer era una de sus aficiones, ¿no? Andar por ahí con un revólver y andar disparando al aire, ¿no? Sí, sí. Y sobre esta época es que visita mucho ahí en Montmartre este edificio mítico que es el Bateau Lavoir, donde estaba Picasso y sus amigos. Está Fernando Olivier, uh-huh, que es una novia de Picasso, en esos 1904, va a estar ahí durante 7 años ahí con Picasso. Y tiene ese libro, Picasso y sus amigos, donde relata el banquete de honor que se le hizo a Henri Rousseau, uh-huh, que naciera del mismo pueblo que Jarry. Un banquete un poco en broma y un poco en serio, donde al parecer Jarry no estuvo, pero Picasso sí que debe haberse quedado con Jarry, un poco con su figura, porque le compró algunos manuscritos, uh-huh, que tenía. Y Picasso también fue de la costumbre de, en esas noches de parranda, pegar algún tiro al aire, con tal vez con la pistola con que lo hiciera Jarry también. Con lo cual, aquello de que era un bala perdida tenía todo su significado, ¿no? Sí, en sí, ese momento. Y bueno, y así pasa, ¿no? Enferma gravemente, ya está un poquito en la pobreza, y sobre todo el alcohol, que estuvo ahí presente, ¿no? Esos últimos años. Parece que enferma gravemente, se va un poco con la hermana, ahí a Laval, que, uh-huh, lo cuida un poco, y vuelve a París, van un día los amigos a la casa. Tocan la puerta, no responde nadie. Al tiempo ya Rey pega una voz de aviso y estaba paralizado de cintura para abajo. Uh-huh. Lo llevaron a un hospital, estuvo mucho tiempo inconsciente y tras mucho preguntarle ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Alfred? Unas últimas palabras que han quedado, que no, tal vez no hayan sido, pidió un escarbadiente, un palillo para los dientes, fue su último pedido. Así fue entonces que vivió Alfred Jarry. Si le parece, nos vamos adentrando ya en la pata física, ¿no? Sí. Sí. Y nos vamos a ir hacia allí escuchando al Colegio de Pata Física, que grabó una de las canciones que se interpretaba en Urrey, es la canción del descerebramiento, y lo vamos a escuchar entonces por el Colegio de Pata Física, que la grabó allá por el año 51. Adelante, muchachos. Thank you. Un epifenómeno es lo que se añade a un fenómeno. Al ser con frecuencia el epifenómeno un accidente, la patafísica será sobre todo la ciencia de lo particular, por más que se afirme que solo hay ciencia de lo general. Definición: la patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias, que atribuye simbólicamente a los lineamientos las propiedades de los objetos descritos por su virtualidad. Esto pertenece al capítulo 8 de Faustrol, donde hay una definición y Jerry lo llama concretamente así, definición. Definición. Hay que hacer una aclaración patafísica para los que la practican conscientemente, se escribe con una apóstrofe al inicio. Esto indica tal vez eso, estar practicando la patafísica de manera consciente. Lo que no significa que todos la practiquemos, porque la patafísica lo aborda todo. Lo que está detrás de la patafísica está también delante. Quiere decir que el universo en sí es patafísico, o por lo menos no se trata tanto de las soluciones posibles dentro de nuestro universo como explorar la posibilidad de un universo distinto, según la patafísica. Entonces, Jarry y el Colegio de Patafísica después incluyen este apóstrofe para delimitar un poco cuál es la naturaleza de aquellos patafísicos que conscientemente llevan algunas actividades, como el Colegio de Patafísica, que entre otras investigaciones tiene también la tarea de difundir y glosar la obra de Alfred Jarry y otros. Entonces la patafísica se constituye ya, con este apóstrofe digamos que se constituye ya en una especie de vanguardia. Es decir, hay una parte consciente que hace patafísica y hay una parte inconsciente que no podemos saber porque el universo en sí es patafísico. Boris Vian, que fue un patafísico practicante y consciente, tiene unas declaraciones que dicen lo siguiente. Vamos a escucharlo porque después vamos a poner un corte con su voz y a ver si podemos hacer una traducción de esto. Dice: personalmente, en mis clasificaciones, siempre tengo un cajón con la etiqueta cosas inclasificables. Cajón que es extremadamente cómodo, hay muchas cosas adentro, muchas cosas divertidas justamente porque son excepcionales, y como buen patafísico lo que me interesa es la excepción. El caso general puede ser considerado como una excepción no excepcional y por consiguiente no tiene ningún interés. Ahora, usted sabe, la patafísica y la variedad hacen una pareja excelente porque en toda variedad diferente, inclasificable, hay un elemento de patafísica que es remarcable y que contenta los corazones de todos los anti-especialistas. Personnellement, dans mes classements, j'ai toujours un tiroir étiqueté chose inclassable ailleurs. Tiroir qui est extrêmement commode, il y a beaucoup de choses dedans. C'est souvent parmi les choses les plus amusantes, justement parce que ce sont les choses exceptionnelles. Et comme tout bon pataphysicien, ce qui m'intéresse, c'est l'exception. Le cas général pouvant être considéré comme une exception non exceptionnelle et par conséquent sans aucun intérêt. Alors ça, vous savez, la pataphysique et les variétés, justement, font un ménage excellent parce que dans toute variété, comment dirais-je, différente, inclassable, il y a un élément de pataphysique qui est patent, enfin, et qui réjouit le cœur de tous les antispécialistes. Hay un problema al abordar la definición de la patafísica y es el siguiente: la definición no tiene privilegio sobre otro enunciado patafísico. no se puede desvelar lo que es la patafísica porque ella en sí mismo es desvelamiento. Y al mismo tiempo es desvelamiento porque la patafísica es también velo, según lo que dice Jarry. Entonces, la patafísica se puede definir. La patafísica es una ciencia que hemos inventado y cuya necesidad se hacía generalmente sentir. Por ejemplo, es una de las definiciones de patafísica, muy patafísica en sí mismo. Sí, sí, la patafísica es una invención del Per Ubu, del padre Ubu, pero es una necesidad que tiene. Aparece este neologismo por primera vez en Ubu Cornudo, que como dijimos se publica póstumamente, pero data de esa época en el Lycée de Reims. El Colegio de Patafísica tiene también en sus estatutos que la patafísica es muy anterior, que ha existido siempre y que seguramente sea posterior a la aparición de Alfred Jarry, que es quien más hizo por encarnar, digamos, esa patafísica y dio su carne y su consistencia con el padre Ubu. Roger Satuk dice que se puede considerar la patafísica como un método, como una disciplina, una actitud, un rito, un punto de vista, una mistificación, es a la vez todo eso y nada de eso. Pero da Roger Satuk, yo creo que algunos puntos que él define como términos, en términos no patafísicos, la está definiendo en términos no patafísicos, son una serie de 8 puntos muy, muy reveladores, ¿no? El primero de ellos es que la patafísica sobrepasa a la metafísica tanto como esta última sobrepasa a la física. Ahí, en estos principios, dice, bueno, la metafísica, que es un cajón también muy variado donde se puede meter cualquier cosa, cualquier filosofía especulativa, en realidad, en el orden original que le concede Aristóteles, dice, la metafísica es lo que está encima de la física, todas las especulaciones que han habido, la poética, la política, la física y la metafísica, es todas aquellas especulaciones posteriores a eso. La patafísica va en otro lugar. Sí, sí, sí. Está encima de ella de esa manera. Hay que entender la ciencia de lo particular, ¿no?, que rige las excepciones, ¿eh? Claro, las generalizaciones, estas cada vez más vastas, no, al parecer no alcanzan, ¿no? Entonces tiene que intervenir lo particular para demostrar que cada hecho se rige por una ley. Es particular para ese hecho. Para ese hecho, porque los hechos no dependen de una sola causa. No hay una consecuencia que dependa de una sola causa, sino que hay múltiples causas. Con lo cual, la patafísica se encarga de medir todas estas excepciones que la ciencia, supuestamente, que atiende a generalidades, no llega. Es en este principio de siglo XX, es muy significativo cómo se revuelve ahí la vanguardia artística y todo lo que tiene que ver con la patafísica y el posterior dadaísmo y surrealismo ante las generalizaciones y esa homogeneización que pretende la ciencia y el mundo de la productividad, cuando vienen estos a decir que exactamente que hay hechos particulares que no remiten a ninguna ley más que a su propia ley. Esto es la tercera causa, ¿no? Si un elemento particular tiene su ley, cada hecho puede venir derivado de infinitas causas. Entonces, elegir uno es un casi producto del azar. Es una arbitrariedad e incluso le conceden a la ciencia tener la genialidad a veces de poner en relación dos cosas que tienen sentido y otras constituir simplemente intentos patéticos de forzar la realidad de alguna forma para que se adecue a nuestros prejuicios. Para la patafísica, señores, todo es la misma cosa. No se atribuye ningún valor, sea este moral, estético, etcétera, etcétera. La patafísica, y lo dice en el artículo 11 de sus estatutos, el colegio del mismo nombre, no obliga a nada, sino que por el contrario, desobliga en todos los sentidos de la palabra desobligar y de la palabra sentidos. De la palabra sentidos. el juego con el lenguaje que constantemente propone, esa actitud, ese punto de vista, esa ciencia o como se quiera llamar de la patafísica, constantemente frustra cualquier intento de análisis o de engarzamiento entre un hecho y sus posibles causas, que están libradas a un azar muy, muy sano en ese sentido. La patafísica, al ser toda la misma cosa, deriva un quinto principio, que es que la patafísica en su actitud es imperturbable. Sí. Quiere decir, no incita a la rebelión, no incita al reformismo, no incita al conservadurismo y quizá en el ámbito político habla de una especie de patos libertario o anárquico en el que nada de eso tiene ningún sentido. Tampoco a la risa ni a lo serio. No. Todo es patafísico, y llegamos aquí al principio que aclara el apóstrofe, pero pocos hombres ponen en práctica la patafísica conscientemente. A ver, no hay una diferencia de valor, ya que no se atribuye ningún valor, sino de estado, en el patafísico consciente y el inconsciente. Vienen a decir algo que con el paso del tiempo y la historia ha venido demostrando, no se trata de una cuestión de grado, sino de naturaleza. Es decir, la naturaleza de la rebelión patafísica o de la imperturbabilidad del punto de vista patafísico está en otro sitio. Y es ahí donde se explora la posibilidad, las múltiples posibilidades imaginarias a los problemas que surgen en un universo que está regido por normas que están totalmente vueltas del revés o que son otras. De hecho, hablan muchas veces de Lewis Carroll y de su Alicia en el País de la Maravilla y a través del espejo como uno de sus precursores, ¿no? Y de su sitio donde se afirman en esa creencia de que hay universos totalmente distintos y que están aún por explorar. Ay, también Rabelais es muy importante, para Charlie es muy importante. En el Doctor Faustrol, al que le quitan sus bienes por un alquiler impago y se nombra entonces la biblioteca, hay solo dos obras que tienen, que no aclaran autor y nombre de la obra al mismo tiempo, y es Rabelais y U Bourgeois. Rabelais aparece sin obra, no está Gargantúa, está Rabelais, y el otro es U Bourgeois sin autor. Sin aclarar autor. Chatuc hace una cosa muy importante muy interesante cuando introduce un poco lo de la patafísica inconsciente, que dice, bueno, se ha descubierto que muchos diplomáticos juegan dentro de su vida a ver quién pone en su discurso, quién puede hacer más natural la aparición de un término como unicornio, hermafrodita. A ver quién logra, y dice, y ya tú, están poniendo ahí en juego su carrera y el futuro de sus países por esta práctica patafísica ya rozando la conciencia, tal vez. Rozando la conciencia, dice, y lo que nos lleva a decir que toda diplomacia internacional no es más que un juego de palabras. Está entonces la espiranzal, que es muy importante como, digamos, como signo esotérico dentro de este colegio que se funda en el año 49. Uh-huh. Y que tiene muchas manifestaciones. Una de ellas es el calendario, del que ya hablamos, y tiene, bueno, todos nombres que aparecen en Bourgeois, ¿no? Los meses y los nombres de los días, los santos, bueno, gira un poco todo alrededor de eso. Pero es ciertamente un colegio de una jerarquía muy, muy estricta. Por ejemplo, los títulos son del estilo vicecurador inamovible, rogador, cuerpo de proveedores, regentes, cuerpo de sátrapas, conventículo de lector, pospólita, castigatriz, etcétera, etcétera. todo con sus miembros. Con sus miembros, sus cargos y su infinita burocracia llevada hasta el absurdo. Cátedras del colegio, teorética circular y circuncirculatoria. Aliéutica literaria y figurada. Clínica de retoringnosis. Trabajos prácticos de desenvolvimiento, etcétera, etcétera. Siguen en funcionamiento algunos colegios de patafísica, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo ahí durante publicando sus cuadernos durante mucho tiempo. Algún otro tiempo escondida, pero siguen en funcionamiento. Parece que en Buenos Aires es muy importante. Está este muchacho, Juan Esteban Facio, ¿no? Uh-huh. Que tiene un artículo ahí en el Patafísica. Este libro que hemos consultado. Que tenía uno Pepitas de Calabaza, ¿no? También con, supongo que con artículos similares, con artículos que coinciden. Esto lo, este que consultamos lo editó Caja Negra. Ah, pero es también de Buenos Aires. Ah, no, no. Bueno, claro, Pepitas de Calabaza. Este es de Buenos Aires, perdón. Y esto es un poco la patafísica, ¿no? Eso es, la ciencia de las soluciones imaginarias, ese mundo vuelto del revés y la exploración de algunas soluciones a problemas que quizá no estén todavía ni siquiera planteados. Muy bien, vamos a escuchar entonces, mientras nos dirigimos hacia nuestra tertulia, vamos a escuchar al grupo La Mararazza, un grupo de Madrid, no sé si sigue todavía en funcionamiento, pero hasta hace poco grabó este tema que se llama Patafísica. Así que vamos a escucharlo. Adelante, muchachos. Que crecían en mi cerebro. La gente por la calle decía al pasar. Radio y tele se emitían al compás. No. Muchas gracias, La Mala Ratza. Soberbio. Vamos a avanzar ya sobre la tertulia, ¿no es sí. cierto? Porque es lo que se lleva, es lo que tener se lleva. En cada noche una tertulia. Una tertulia. Tenemos overbooking de tertulias, pero nuestra tertulia bebe, digamos, de fuentes muy patafísicas. Perdón sí. por todos los patafísicos a los que no a los que esta afirmación. Sí, pedimos disculpas por todo. Por todo. Pero bueno, la patafísica también permite, ¿no? Al ser todo, también nos es permite cierto. A nosotros. Claro, dijimos al ver estas, digamos, estos términos que definen en términos no patafísicos para los no iniciados, mm-hmm. que todo carece de valor. Entonces, claro, nuestra tertulia que usualmente tiene algún punto de relación con el monográfico del programa, en esta jornada carecía de sentido elegir un tema, porque todos igual iban a ser igualmente de válidos y de inválidos. Y de inválidos. Así que nos encontramos con la cría de caballo y los criadores. Y los criadores. Aquí nuestro corresponsal en Bruselas, Pedro Queiro, al que le pedimos un informe que tuviese que ver con lo patafísico, nos puso en un brete y nos mandó este informe memorable que nosotros vamos a intentar desgranar aquí para uso y disfrute de todos nuestros oyentes. La cría de caballos es una de las actividades más importantes en el mundo. Mucho, muchísimo. Y contamos muchas otras. Muchas ¿no? otras, pero como bueno. la producción de armas y el uranio enriquecido, pero bueno, sí, también. Si tenemos en cuenta que los deportes de caballos son... coma, yo pondría inexistentes, intrascendentes. El polo, las carreras de caballo y poco más, ¿no? Como dice la mayoría de la gente, deporte de reyes. Por ahí venía. Por Hugo Rey, claro. Por Hugo Rey. Es por eso que cualquier criadero de caballo representa un excelente negocio, ¿eh? Atentos todos los emprendedores que nos están escuchando. Muy bien, para montar un criadero de caballos, uh-huh. punto, en términos no patafísicos. Primero, determinar qué tipo de ejemplares se van a criar. Si uno, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué quiere el caballo? Claro. ¿Lo quiere para vender helados? ¿Para correr carreras? Claro, es diferente, ¿no? La cría de un caballo que tira de un carrito de helados es otro ejemplar, otro tipo de ejemplar. Ejemplar gelato. Gelato. No tiene que ser un animal de sangre caliente, a poder ser, tiene que ser más bien tibia, ¿no? Porque si no, nos calienta los helados muchísimo. Es que... se te congela todo el producto. Claro. Y vas ahí ofrecido, el niño ya te mira con una cara ahí. Ay, ¿qué es esto? Esto del azar. Volviendo al tema, dejando un poco aparcado el criadero de caballos, ¿no? El tema esto de que pueda ser un tema u otro, ¿no? Es como le pasó a este muchacho, a Schrödinger, uh-huh, que tenía un gato. Sí. Tenía un gato que le gustaba, creo que era así la historia. Tenía un gato que le gustaba mucho estar en una caja. Pero él en esa caja tenía cosas de mucho valor. Y entonces él lo quería matar. Y un día no sabía si adentro de la caja ya lo había matado o seguía vivo, ¿no? Algo así es lo de... Y nos pasaba un poco esto. No, sí, sabemos si el gato está vivo o muerto, ¿no? Es como que dentro de esa caja suceden cosas que escapan por completo a nuestra voluntad. Sí. Y el gato puede estar vivo y a la vez muerto. Y no sabemos bien por dónde tirar. Ese problema que tienen las mascotas, a nosotros nos dejaron... No quiero ser autorreferencial... Pero a nosotros nos dejaron en una casa, en una mansión, ajá, en una mansión inefable, nos dejaron al cuidado de un periquito, de, sí, de un avechucho, uh-huh, cuyo tamaño oscilaba entre, era menor al de una paloma y mayor al de un mosquito. Uh-huh. Ahí, en ese rango. Mi Linneo me decían a mí en la casa. Y nosotros... Bueno, le pusimos un poquito. El dueño de este animal se iba de vacaciones. Uh-huh. Ahí quedó el pobre animal. Y le pusimos un poco de, no sé, la comida que comen esta gente, no sé cuál es. Al cabo de unas horas, tal vez unos días, el animal se empezó a tornar un poco violento. Ajá. Uh-huh. Uno le acercaba el dedo en señal de amistad y respondía con un garrazo. Pero yo veía la cestita que tenía y estaba llena de cosas. Al parecer, este animal extrae la comida y deja una cáscara. Mm. Entonces el animal se murió. Vamos a decirlo con todas las letras. Falleció. Falleció de inanición. Ahora... Yo digo, la responsabilidad de uno. Si un pájaro... ¿Cuánto puede durar un pájaro en general, si uno lo tiene bien cuidado? 5 días. O por ahí. Y además un pájaro tan civilizado que se come lo que tenga que comer quitando las cáscaras y las deja en el mismo sitio. Entonces no sabes exactamente cuándo ha terminado de comer. Entonces, bueno... Claro. Sola reposición de esa comida le valía al pájaro por días. Pero el porcentaje de animales que sobreviven... Cuando uno se va de vacaciones, muy poco. ¿Qué debe ser? Nada. Uno lo deja ya pidiéndole al huésped que le cabe la tumba ya que está ahí, ya está. Uno no puede responsabilizarse de una vida tan precaria que la que tiene un pobre animal de estos, ¿no? No, es como si uno se va y le deja a alguien al cuidado de sus plantas, tampoco. Las plantas, tampoco. Para tener éxito en la cría de caballos, uh-huh, la clave es cruzar. Cruzar ejemplares, campeones en ambos deportes. ¿Cuáles son ambos deportes? La cría y el caballo. El criador ya se tiene como un deporte. Ah, ya es como un deporte. Ya que esto incitará a que la gente compre nuestros caballos. Claro. Sí, lógicamente. Debemos decir, en este sentido, que los corredores profesionales nunca comprarán un caballo cuya genética es desconocida. No sé qué genes me trae esto. Y el ADN mismo parece un poquito borroso. No se entiende bien. Claro, vienen ahí los marcadores, ¿no? De los genes. Este va a quedar segundo siempre, ¿no? Entonces no... Es como una cosa que a los corredores no les gusta lo de quedar segundo. Es un... No, imagínate. Toda una vida de caballo, que no es decir mucho. Uh-huh. Pero parecía... Igual el caballo no se entera, ¿no? Llega ahí y dice... hubiéramos venido por allá, que era más. Estamos en el mismo lugar de donde salimos. ¿A dónde íbamos tan rápido? Ante el aumento del calor, atención, atención, lo más habitual es que el caballo aumente el ritmo de su respiración. Sí. Y el sudor se incremente. ¿Se le puede echar algo, digamos, al caballo? ¿Utiliza algún tipo de gel? ¿Shampooses? ¿Algún refrigerante, no? Para refrigerantes. Para el caballo. No lo tengo seguro. Yo estuve un tiempo en la finca de un amigo que tenía dos caballos, que se fue de vacaciones y me dejó al cuidado de dos caballos. Perdón también por la autorreferencialidad, pero es una cosa que sucedió. ¿Al cuidado de dos caballos? Al cuidado de dos caballos. ¿De ambos? Un caballo, sí, de ambos, de un caballo y una yegua, a los que yo tenía que ir a depositar su comida dos veces al día. ¿Al piste? Una especie como de... Sí, una cosa rara, una cosa que se mezclaba con agua también. Yo, siendo un urbanita empedernido que no iniciado. No iniciado totalmente, que piensa mucho en el campo siempre cuando lo ve de lejos uno. Y una vez, claro, un comprimático. Una vez que se encuentra uno en eso, y me acuerdo de un listado que me pasó de cosas que podían pasarle a los caballos, y un montón de teléfonos a quien llamar. Era como una cuestión. Y me dijo, cuando les den las comidas se ponen nerviosos. Tiene que comer primero uno. Primero tenía que comer el caballo, después tenía que comer la yegua. Y me dijo, no te van a cocear voluntariamente. Pero, y dije, bueno, está bien. O sea, no va a haber intencionalidad en su acto. Pero el moretón puede estar. Claro, ahora el golpe. La inconsciencia te la puede llevar. Claro, el golpe te puede dejar seco, pero no lo van a hacer con mala fe, no lo van a hacer. Para dice, que uno no le agarre rencor al animal. Claro, bueno, no le guardaré ningún resentimiento. Eso para que lo siguiera alimentando. Claro. Me pegó, pero lo sigo alimentando porque en el fondo es bueno. Pero en el fondo es un salvaje. Un buen salvaje. Es así. Yo, para mí, lo injusto, una de las cosas injustas que pasan en la carrera de caballo, es el tema de que uno tenga que pesar 30 kilos mojado para subirse y correr. 30 kilos mojado. No, el jockey, ¿cuánto pesa? No, muy poco. ¿Por qué no hay, digo, tanto nos importa esa velocidad, por qué no hay como en el boxeo pesos de jockey que pueden llegar a los 150, 180 kilos? Claro. Y ya está, y correr a la velocidad que el caballo buenamente pueda. Claro, sí, sí. Como se pueda. No, las carreras durarían mucho más también. También, más entretenido. No necesitaríamos esa cámara que filma el fotofinish, porque... No, porque cuando llega el caballo a la meta se ha ido ya todo el mundo del hipódromo tranquilamente. Con sangre llegó uno. Claro. ¿Por qué no hay ahí categoría de pluma, superpluma, pain... Caballo derrengado, ¿no? Directamente. Bueno, muy bien. Con el incremento del sudor, nos encontraremos ante el riesgo de qué? De la deshidratación, claramente. Del caballo, no del jockey. No de uno. Para advertir cuanto antes este problema, existe un sencillo truco, ¿eh? Amas de casa que tienen un caballo por ahí, por la misma. Denominado test del pliegue de la piel. Uh-huh. Que para nombre científico es un poco largo y con mucha preposición. Sí, demasiado explícito, ¿no? Como que remite una cosa muy... O sea, que el nombre mismo invalida la explicación, porque en el nombre está contenida la explicación, entonces esos nombres no... Claro, haberle puesto test de Rodríguez o ¿quién inventó? ¿Quién fue el primero que le plegó la piel? Claro. Ya está, ahí tenés el nombre del test. Bastará con pellizcar al animal, como dice el título del test. Si la carne no vuelve en rapidez a su lugar, es un claro síntoma de que el caballo está empezando a deshidratarse y hay directamente ahí que dispararle y venderlo. Ah, sí. No lo sé. Cuando se produce este fenómeno, y bueno, ya perdió, ya está el caballo, ya está. Ya no puede ganar más. Si el caballo llega al punto de hablarle a uno y decirle tengo sed, los síntomas de deshidratación han llegado ya a un momento, ya a un punto de no retorno, digamos. También podremos notar cómo en ocasiones el animal es sacudido por temblores. Oh. Por temblores de tierra. Sí, claro. Claro, usted está en Japón, el caballo se empieza a mover, y dice, no es que tenga sed. No. A lo mejor está usted en el epicentro de un gran terremoto, pero bueno. Siempre le puede dar de beber al caballo y esperar que pase. ¿Cómo actuar en general, si uno tiene mañana que representar Urba? Observamos un marcado aumento de la temperatura corporal, sí observamos, debemos optar por dar a nuestro caballo una ducha de agua fría. Muy bien. ¿Eh? No lo mojaremos con una esponja, ni con paños húmedos, no, afuera. No. Satanás. Lo más adecuado es echarle directamente el agua fría a chorro, con lo que tenga. Mismo si usted tiene ganas de orinar. Ah, también. Tras mojarlo, esperaremos a que se seque un poco y volveremos a que se seque un poco. No sé, ¿en cuánto se puede secar un caballo? En 2-3 días. Sí. Sin centrifugado, 2-3 días. Y volveremos a repetir la operación. Es decir, sacarle la... Volverla a pellizcar y ver. Uh-huh. Tras la ducha, colocaremos al caballo a la sombra para que se seque más lento, tal vez. Sí, por putear. Y a poder ser en un lugar bien ventilado, ¿eh? Uh-huh. Como por ejemplo la cima del Himalaya. Por ejemplo, ahí se te seca, pero bien. Uno se va. Puedes hacer cecina a partir de ahí, ¿no? Ya con... Uno se va a los Montes Universales, le pega una lavadita al caballo, se va a los Montes Universales, lo pone ahí al equino y a que se seque. A que corra ahí el viento. ¿Corre el viento en los Montes Universales? Yo creo que sí. Estoy recordando, acabo de recordar, en un tiempo en que viví en Madrid, en el barrio de Lavapiés, hubo un tiempo en que la policía circulaba a caballo. No sé si sigue siendo así, pero era una imagen bastante desconcertante porque entre las calles estrechas de Sombrerete, de Tribulete, por ahí pasaban policías a caballo. Y era una cosa que a nuestro contertulio, que hoy no está aquí, Boris Garcés, le dije, me está pasando esto en Madrid, cuando vengas lo tenemos que ver. Y vimos como de repente un policía a caballo paraba en una calle, intentaba bajar a comprar tabaco a un estanco, tal cual. Como si estuviese en la moto del policía de proximidad. Claro, cuando el tipo se baja y está el estanco, digamos, a la distancia de un brazo, pero en el otro brazo tiene las riendas del caballo... Esta es la mía. Claro. En ese momento el policía se da cuenta que no está manejando una moto. Puedo entrar con el animal. Entonces se quedó ahí un momento hasta que no sé de dónde, de una peluquería cercana, una tienda de verdulerías, apareció un conciudadano marroquí que yo se lo cuido. Se ofreció inmediatamente a sostener la rienda del caballo. El policía yo se lo sostengo. La rienda del caballo y allí se quedó aquel hombre mirando al caballo, acariciándole un poco las crines, mientras que aquel policía hacía su transacción y conforme llegó, se subió de un salto ágil al caballo y volvió a circular por la calle. Esa escena la estuvimos contemplando en un momento y fue una escena maravillosa, bellísima, bellísima. Sobre todo contando con cuál era la disposición del caballo, ¿no? A estar allí en una situación que no entendía para nada y estar aparcado como una moto ahí, un poco en doble y fila. Otra vez, ahora van a agarrar a uno y me lo van a subir encima. Claro. Tengo que soportar a otro. Sí. Bueno... realmente, bueno, esto es todo lo que teníamos que decir sobre... Agradecemos mucho a los contertulios que han estado... Muchas gracias a todos. Por haber venido. A Sardá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de pila? A Javier Sardá. A Javier Sardá, que está en todas las tertulias. Está intentando dirigir alguna, pero no le dejan. Está ahí en Onda Cero, ahí se cree que dirige... Ya lo comentamos. Se cree que dirige todas las tertulias, pero no. A Javier Sardá, que ha estado con nosotros, y bueno, muchos otros, ¿no? Sandro Rey también ha estado con nosotros hoy más temprano. Así que bueno, muchas gracias por estar realmente, por haber descifrado cuáles son las claves para criar su propio equino. Porque, ¿para qué tanta bicicleta? La bicicleta tal vez esté contaminando demasiado, me parece a mí. Sí. Y tal vez ya debamos dirigirnos hacia lo que es mismamente el caballo o sus derivados, llámese burro, llámese... Porque el caballo es el rey del equino. Sí, sí, sí, está en la cúspide. Podríamos lanzar desde aquí un alegato, volvamos a la tracción animal. O volvamos a la tracción animal, como se quiera. Para fuerza, un caballo. Exactamente. Y ya está. Porque la bicicleta, ¿cuántos caballos de fuerza tiene? Ninguno, casi. Ninguno. Bueno, y cerramos también conjuntamente, en este dúplex que estamos haciendo, cerramos también nuestro programa. ¿Dónde iremos a parar? Una noche más, que es una noche menos hacia el siguiente programa. Sí, señor. En el siguiente programa ni siquiera vamos a anticipar, vamos a hacer un ejercicio patafísico de indeterminación. Sí, señor, porque no queremos abusar de a ver si la predicción nos sale mal, ¿eh? Eso es. Así que vamos a guardarlo. Ya tuvimos suerte una vez. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos Juan Manuel Agulles y Sebastián Miras. Se despide entonces, ¿dónde iremos a parar? Con nuestra melodía de despedida ya clásica, que no la hemos usado nunca. Nunca en la vida. Así que vamos, diga unas palabras mientras encontramos a Nick Cave y su... Sí. Más news, noticias de ninguna news parte. From Newer. Que es uno de los referentes de este programa. Este programa tiene también, como el Colegio de Pata Física, sus pequeños símbolos esotéricos, ¿eh? Sí, tenemos la bicicleta que está ahí. La bicicleta hace, nuestro logotipo, las noticias de ninguna parte con Nick Cave. Estamos ahí, siempre estamos buscando nuestras referencias, símbolos que nuestros oyentes deben ir encontrando, porque algún mensaje hay detrás de todo esto. Sí, señor. Y si no, haga nosotros como con la relación de este programa con el anterior mediante la batalla de Waterloo. Agárrelo como pueda, ¿eh? Gracias por haber escuchado, ¿eh? Buenas noches. I walk into the corner of my room, see my friends in high places. I don't know which is which or who is whom, they've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, cause I see Betty X standing by the door.